El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos comenzando en este lunes, un nuevo lunes aquí en la mañana de la 107.3, en este lunes 14 de septiembre del 2009, ¿sí? Estamos arrancando una nueva edición de Encuentro con las Noticias por la 107.3 con todo el desarrollo de la información regional. Ale Leguizamón se encuentra en esta mañana en la zona de la empresa Terrabús y Craft. Continúan las medidas de fuerza de parte de los trabajadores. La semana pasada el Ministerio de Trabajo se hacía un costado después de intimar 4 veces a la conciliación obligatoria y frente a la negativa por parte de la patronal. Finalmente dejó de intervenir al Ministerio de Trabajo. Los obreros se encuentran en este momento en la asamblea y cerca de las 10:30 de la mañana estarán dialogando con nosotros. Por otro lado, la cooperativa La Alameda, junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos y junto a los, en realidad, un delegado que logró llegar a ser delegado de las granjas Nuestra Huella en Pilar. El año pasado, en el Día del Niño, se daba a conocer la explotación infantil que ocurría en las plantas de la firma Nuestra Huella, una empresa avícola que tiene dentro de unas 60 granjas, algunas aquí en la región, en el partido de Pilar. Justamente ahí, en el partido de Pilar, el año pasado, el Día del Niño, un grupo de vecinos que integran la cooperativa La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, lograban, haciéndose pasar por Boy Scout que venían a hacer algunos juegos con los chicos dentro de la granja, lograban filmar con una cámara oculta las terribles condiciones de explotación infantil que ocurrían y que ocurren todavía hoy dentro de las granjas Nuestra Huella, Sociedad Anónima, de las que dependen las granjas que están en el partido de Pilar. Esta mañana a las 7 de la mañana comenzó un paro de los trabajadores que están dentro de la granja y en Pilar, porque la semana pasada denunciaban a un periódico regional las condiciones de que continúan insalubres de trabajo y de explotación infantil. Uno de los trabajadores consiguió ser reconocido como delegado gremial de sus compañeros y empezó a hacer algún tipo de denuncia. Obviamente fue despedido y en este momento se encuentran integrantes de la cooperativa La Alameda, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y los mismos trabajadores de la granja Nuestra Huella en el partido de Pilar, en Exaltación de la Cruz. Comenzó a las 7 de la mañana un paro y estarán cerca de las 11:30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de Pilar, ¿sí?, para plantear las denuncias correspondientes. En un rato vamos a repasar parte del comunicado de prensa que nos han enviado los compañeros de La Alameda. Durante el fin de semana se realizaron operativos nuevamente en los boliches de la región. Uno de los epicentros fue el partido de Pilar, donde se clausuraron 2 boliches. Uno por no tener la habilitación al día para la venta de bebidas alcohólicas y el otro porque encontraron a una menor de 17 años dentro de las instalaciones del boliche. 2 boliches del partido de Pilar fueron cerrados, clausurados durante el fin de semana y además se estuvieron realizando operativos de alcoholemia también en la zona del corredor nocturno de Pilar, donde encontraron a unos jóvenes alcoholizados manejando un automóvil y el auto fue secuestrado. En un rato vamos a repasar parte de la crónica que cuenta sobre estos hechos y sobre este operativo el periódico regional de Pilar. Este fin de semana también pasaron algunas actividades vinculadas a la cultura. Inauguraron el Centro Cultural y Educativo Z de Tortuguitas en el partido de Malvinas Argentinas. Fue el sábado 12 de septiembre, el día elegido por la gente que impulsa este centro cultural: Dora Garín, Silvina Fraga, Raúl Marciano, Facundo Rodríguez. Y eligieron el sábado 12 para inaugurar este Centro Cultural y Educativo Z en Tortuguitas. Un rato vamos a repasar parte de lo que estuvo sucediendo. El Centro Cultural Z queda en las Araucarias 1455 frente a la Escuela Media número 7 Roberto Arlt. Y en la Plaza del Barrio, en la Plaza del Barrio San Atilio, se estuvo realizando una jornada de juegos impulsada por el Centro Comunitario Belén. Estuvimos con la radio móvil aquí desde Radio Tincunaco. Se sumaron varios programas, entre ellos los compañeros de la Laguna Negra. Le agradecemos mucho porque cada vez que vamos generando diferentes actividades, siempre van a acompañarnos, a compartir, a darnos una mano. Vinieron también a participar desde Presidente Derqui algunos alumnos de la Escuela Técnica. De la técnica de Presidente Derqui, vinieron a colaborar y estuvieron dándonos una mano en el sonido, en los juegos. También se sumaron los vecinos y las vecinas de la Asamblea de Tortuguitas, que estuvieron llevando adelante dos sketches de teatro popular, en el cual tienen dos reclamos concretos, uno por la situación de los trabajadores de Terrabuzzi y el otro por el pedido de justicia por Daniel Vallejos, un vecino que participaba de la Asamblea de Tortuguitas, que perdió la vida en una obra en construcción, porque siempre los recortes son en las empresas, no sobre las ganancias, sino sobre la seguridad de los trabajadores. Esas dos obras de teatro popular estuvieron compartiendo en la Plaza del Barrio. También estuvo presente Sergio, un compañero titiritero que trajo varios personajes a compartir a la plaza. La pasamos muy, grandes y chicos, la pasamos muy, pero muy bien el día sábado desde las 2 de la tarde y hasta aproximadamente las 6, más o menos duró la jornada. Y los que también se hicieron presentes fueron, para cerrar el evento a todo ritmo y a todo color, fueron los compañeros de la Murga de Providencia, ¿sí? Estuvieron compartiendo con nosotros también la presentación murguera, ¿sí? Con varias consignas también que tienen que ver con el trabajo que hacen todos los días ahí en el Centro Comunitario Providencia en José C. Paz. Así que bueno, agradecemos a todos los que participaron. En un rato Ale estuvo despuntando el vicio, él con su genio, y estuvo entrevistando a varios de los que participaron el día sábado en la jornada. En un rato vamos a compartir el testimonio de ellos, su sentir por esta jornada, en la cual la idea era un poco compartir en familia, acercarse y empezar a recuperar el espacio público que es de todos. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. -15°3 la temperatura en este momento, 80% de la humedad. Contamos el tiempo pronosticado para esta jornada de lunes. Siempre cuesta un poquito más el lunes, pero como los días van, por un lado amaneciendo más temprano, pero con un sol radiante, como que uno le da un poquito más de gana. El frío como que hacía que cueste empezar a hacer circular la rueda, ¿sí? en la semana. Así que hoy lunes el tiempo para lo que resta de la mañana dice que va a estar con neblinas en áreas suburbanas, cielo despejado o ligeramente nublado con vientos leves. Por la tarde noche el cielo va a estar despejado o algo nublado, vientos leves también del sector norte. La mínima pronosticada para esta jornada es de 10°, la máxima de 23, y se va acercando la primavera y va subiendo cada vez más la temperatura. Mínima 10, máxima 23 en esta jornada. En este momento 15°3. Y en un rato vamos a compartir el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de la producción de las propias radios comunitarias del país. Estuvieron realizando la semana pasada una transmisión impecable desde el Congreso de la Nación, vinculada a la discusión, al debate por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Y estuvimos difundiendo varios de los oradores que tomaron la palabra en las jornadas del martes, del miércoles, del jueves y del viernes. En un rato vamos a recibir la información nacional desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también tenemos, como todos los días, para compartir los avisos comunitarios. Todo lo que va pasando, diferentes actividades culturales, talleres, eventos, nos lo va a acercar la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás, Gloria, del otro lado? Bueno, acá me encuentro con las noticias, esperando para que, bueno, llegue nuestra parte de los servicios comunitarios. Igual voy a estar haciendo compañía, seguramente hablando y, bueno, haciendo algunos chistecitos para que, bueno, toda la gente que está escuchando se pueda alegrar un poquito la mañana. Hoy que día lunes, hoy los lunes siempre cuesta un poquito más, y más si estuviste de pachanga el fin de semana, ¿no? No, yo no suelo estar de pachanga el fin de semana. La vía de comunicación con la radio. Bueno, la vía de comunicación es el 1566 90-50-02, donde usted vecino o usted vecina puede mandar un mensajito diciéndonos la preocupación de su barrio, algún problema que haya, y bueno, vamos a estar yendo para ahí. Y vamos a comenzar contándote que, bueno, Alex, te decíamos, está en este momento dirigiéndose a la empresa Terrabús y Craft. Allí va a estar dialogando con los obreros en un rato nada más, y una vez con los avisos comunitarios. Gloria Sandonato en los controles, mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos en vivo hasta las 11 compartiendo las noticias. Y vamos a arrancar, como hacemos a diario, con música. En esta mañana vamos a estar compartiendo un poco de rock nacional. Llegan Los Piojos a compartir la música de la mañana con nosotros. Paciencia, los locos cantan la canción. Actualidad. Música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Nos acaba de llegar una invitación por parte de la organización Tribuna Docente. La invitación nos llegó al correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. El lema será: ¿cómo afecta a la educación y a los educadores la reforma de la educación media, sus principales consecuencias, disolución de la secundaria, eliminación de cargos, precarización y flexibilización de la tarea docente y mercantilización de la educación? Son algunos de los ejes que se van a estar abordando. El análisis del documento del Ministerio de Educación de la Nación, la ley 2905/08 del profesor por cargo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la nueva ley de educación provincial de la provincia de Salta, la resolución número 333 del director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, la modificación de la rama media en la provincia de Santa Fe, proyectos puestos en discusión en la provincia de Neuquén serán otros de los ejes de análisis. Expone Daniel Sierra, esto será el próximo viernes 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850. Y comenzábamos contando que hoy hay una medida de fuerza en el partido de Pilar, en las granjas de la firma Nuestra Huella. Los trabajadores de la cooperativa La Alameda nos han enviado un comunicado de prensa. Dice así: explotan niños, los contaminan y despiden a delegado. Hoy a las 7 de la madrugada comenzó la paralización de los trabajadores, completamente la actividad en la granja La Escondida, en repudio al despido del delegado que denunció ante un medio de prensa días pasados las condiciones laborales espantosas y el trabajo infantil, algo que la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos vienen denunciando judicial y mediáticamente en varias oportunidades. Por la reincorporación de los despedidos, el pago de las deudas salariales, condiciones dignas de trabajo y erradicación del trabajo infantil, los trabajadores de la granja La Escondida van al paro y toma de la granja con el apoyo de la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. A media mañana se movilizarán a la delegación del Ministerio de Trabajo en Pilar a la audiencia en la que tienen que resolverse varios de estos reclamos. En el caso que ello no ocurra, el paro y las tomas de las granjas serán multiplicadas en las próximas horas. Todos los niños y niñas del mundo, incluidos los 300 millones que trabajan en condiciones de explotación, tienen derecho a jugar, a reír, a estudiar, a una infancia protegida y feliz. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El comunicado de prensa de los compañeros de la Alameda continúa, es bastante extenso, pero queremos compartirlo. Continúa diciendo: la empresa Nuestra Huella, y hace un poco de historia, la empresa Nuestra Huella, Sociedad Anónima, construyó su imperio de 60 granjas para proveer a hipermercados y países del exterior, gracias al trabajo de niños a partir de los 2 años, y que además los están contaminando diariamente. 4 casos fueron revisados por profesionales y confirmados de afección en la salud de los menores que allí viven, y sus padres son explotados en extensísimas jornadas de 16 a 18 horas de trabajo. Una niña nace el mismo día que se hizo una cámara oculta el Día del Niño del año pasado, con un riñón multiquistósico debido a la manipulación de agroquímicos. Obligados a trabajar entre las moscas y el guano, los padres tienen hijos chicos sin labios, con un bebé de meses que tiene los dientes al desnudo, y la hija del delegado despedido por denunciar también está afectada de un riñón atrofiamiento, diagnóstico que le dio el médico a su hija de 1 año de edad. En la granja La Escondida, la Mimosa 3 o la Fernández, todas de propiedad de Leticia Esther García de Luaces y de su hija Luz Luaces, las ganancias las obtienen por contratar a familias enteras al cuidado de 5.000 gallinas por galpón. Sin entregar protección adecuada sin pagarles los sueldos, o como el caso de Carmen Vera Vargas, trabajadora de la granja Capilla del Señor, que tienen amputada una pierna por accidente laboral, pero al no estar registrada no tiene atención de la ART. Hasta llegan al punto de no pagar los sueldos y de haber despedido a un delegado como Agustín Navarro Farías, quien denunció trabajo infantil en el galpón donde él trabaja, y que se suma a otros tres despedidos, entre ellos la mujer de un trabajador que se suicidó al quedar acorralado por la presión de los luaces, la familia dueña de estas granjas, la corrupción del gremio UATRE y la inoperancia de los funcionarios de gobierno y judiciales que no actuaron a tiempo. Vale recordar que a principios de este año la presidenta de la empresa intentó sobornar a Oscar Taboada a través de un dirigente del Sindicato de Peones Rurales, UATRE, José Luis Cáceres. Este le ofreció dinero para que retire la denuncia contra la firma Nuestra Huella, sociedad anónima, involucrada en la reducción a la servidumbre, trabajo infantil y fraude al fisco. Taboada, en su momento, con colaboración de la Alameda, grabó la conversación con el delegado, quien fue denunciado por extorsión ante la Justicia Federal. Exactamente el Día del Niño del año pasado se filmaron las instalaciones de la granja y se registró cómo una docena de niños de 2 a 13 años eran obligados a trabajar en condiciones sanitarias extremas. La primera denuncia fue en abril del 2008, que derivó en un allanamiento y una multa de más de 600.000 pesos ordenada por la Subsecretaría de Trabajo bonaerense, que la empresa nunca pagó. Allí, exactamente en Exaltación de la Cruz, la granja en su perímetro se electrifica por la noche para que nadie saliera ni entrara. En cada galpón trabajan de 7 de la mañana a 21 horas, todo un grupo familiar, incluso niños de 5 años o de 10 años de edad. A cada familia se le pagaban 800 pesos. Por entonces, el fiscal Juan José Marashi, quien estaba a cargo de la Fiscalía 2 de Zárate, Campana, enumeró delitos como reducción a la servidumbre, privación ilegal de la libertad e irregularidades al respecto de la documentación de los empleados. El resto de los trabajadores de Nuestra Huella, sociedad anónima, en todo el país vive de manera semejante, ya que se estima que en todas las granjas habrían unos 300 trabajadores, pero que figurarían registrados solamente 80 por cada una de las granjas. 60 son las granjas que tiene la firma Nuestra Huella, que entre otros tiene como clientes a las grandes cadenas de hipermercados, Carrefour y otras de las firmas, y que además exporta al exterior gracias a el y se llena de dinero gracias al trabajo infantil o al trabajo en condiciones como esta, que es absolutamente esclavo el trabajo que se lleva adelante en este tipo de granjas. En este momento están los trabajadores de la cooperativa La Alameda en la granja de Exaltación de la Cruz. Hace un rato dialogamos con ellos. A las 11:30 van a estar frente al Ministerio de Trabajo de Pilar. Allí estaremos para compartir y acompañar el reclamo. Incluso nos propusieron ingresar a la audiencia para ver qué es lo que allí se resuelve. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y bueno, sigue la recolección de pilas. Y bueno, hay que juntar 10 pilas o 10 baterías y te van a dar un cupón. Podés ganarte una computadora para vos y una para tu escuela. Y el segundo premio es un libro para vos y uno para tu escuela. Y esto, bueno, se está organizando con la idea, bueno, de sacar un poquito las pilas del medio ambiente para que, bueno, todo no el suelo y el agua no esté tan contaminada. Esta campaña comenzó el 18 de agosto y termina el 25 de noviembre, y cada semana van poniendo postas para que, bueno, cada uno lleve sus pilas. En esta semana, a partir del día de hoy hasta el día viernes, va a estar en la escuela número 48 de Villa Rosa. Así que si vivís cerca de la escuela 48 en Villa Rosa, te puedes acercar con tus 10 pilas, te van a dar un cupón o 10 baterías y puedes retirar tu cupón y completarlo. Bien, el cupón es para participar en el sorteo de qué. De una computadora para vos y una para tu escuela. Y el segundo premio es un libro para vos y libros para tu escuela. Bien, así que de paso, además de colaborar con el medio ambiente, tenés la posibilidad de ganarte algo. Así que bueno, las pilas que contaminan, decimos siempre una pila puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Así que es importante, si no las acercan a la posta, cuando se descartan del uso familiar, descartarlas dentro de las botellas de plástico, las botellitas de 500 metros cúbicos, lo que sea, meterlas ahí, cerrarlas, y para que no contaminen el medio ambiente. En este caso, en Pilar están llevando adelante esta campaña, se pueden acercar y colaborar y descartar las pilas ahí. También va a haber un contenedor particular que siempre está, que bueno, te puedes acercar a la calle Ituzaingó 623 de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ese contenedor también puedes dejar tus pilas para bueno, poder participar y de paso limpiar el medio ambiente. Bueno, la semana pasada estuvieron los compañeros de el Centro Comunitario Sol Naciente y nos dejaron algunas cosas para algunos talleres para que todos los vecinos que estén interesados de a partir de los 13 años hasta los 18 se puedan acercar a los talleres que dan en el Centro Comunitario Sol Naciente. Uno de los talleres se llama Batucada, después el taller de swing, taller de cine debate, hay malabares, macramé. Y si bueno, si te estás interesado y te querés anotar, te puedes acercar de lunes a viernes de 9 a 18 al Centro Comunitario Sol Naciente, que está después de la vía en el barrio de Sol y Verde, 3 cuadras más o menos de la estación de Sol y Verde. Así que te puedes acercar ahí y preguntar por los talleres, a qué hora se hacen, y bueno, de paso te inscribís a partir de los 13 años hasta los 18. El día 17 de septiembre, ¿se acuerda que hace varias semanas le di una lista de películas de cine de debate del Viso? Sí, que son 8 las películas que se van a proyectar, son todas de cine nacional. Así es, el 17 de septiembre se va a estar dando la tercera película, así que vaya anotándolo. La película se llama Paisito, la próxima es Café de los Maestros, así que este jueves Paisito, el próximo jueves Café de los Maestros. Ajá. Así que bueno, vaya agendándolo y bueno, seguramente en la otra semana vamos a estar recordando qué se viene. Así que Paisito, 17 de septiembre en el Cine Debate del Viso, que queda en la calle Bonet, frente a la estación de del Viso. Bien, y la entrada es libre y gratuita, pero hay que reservar el lugar. Sí. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, llegan las noticias nacionales a la mañana de la 107.3, llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Todos los días hay desmonte, todos los días hay... Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, un gran gusto volver a saludarlos desde el Centro de Producción de Farco aquí en la ciudad de Rosario. Ya estamos listos para compartir como cada mañana nuestra primera edición de Informativo Farco en este lunes 14 de septiembre de 2009. Y comenzamos en la provincia de Corrientes porque allí hubo elecciones provinciales, elegía el gobernador. ¿Quién ganó? ¿Habrá balotaje? Saludamos a nuestro compañero Walter Barberán del Instituto de Cultura Popular. Hola Walter, buen día. Buen día Pepe, buen día Argentina Satelital. 1 millón de correntinos no durmió, está siguiendo voto a voto las elecciones que hasta el momento hay balotaje. El próximo 4 de octubre los correntinos van a la segunda vuelta. En estos momentos en el recuento voto a voto están 147.000 votos para Encuentro por Corrientes, que lleva como candidato a gobernador a Ricardo Colombi, primo de Arturo Colombi, el actual gobernador, y el Frente de Todo, que lleva a Arturo, está con 127.000 votos hasta el momento. Van a la segunda vuelta, Encuentro por Corrientes y Frente de Todo. Muy buena elección del justicialismo en la provincia de Corrientes con la candidatura del ingeniero Fabián Río y la bendición kirchnerista. Hasta el momento tiene 127.000 votos en toda la provincia. La gran sorpresa, Pepe Frutos y Farco, tiene que ver con la elección en la capital correntina. Realmente los correntinos han cortado boleta, porque hasta el momento se está consagrando como intendente en la capital correntina el medallista olímpico Carlos Camau Espínola. Recordemos también que cuenta con la bendición de Daniel Scioli, quien ayer se hizo presente sorpresivamente aquí en la capital correntina cerca de las 7 de la tarde, también para destacar la presencia del titular, de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, quienes estaban celebrando indudablemente este triunfo sobre la línea radical de Julio Cobos. Vuelvo a reiterar, Pepe, hasta el momento las dos fuerzas que van a la segunda vuelta el próximo 4 de octubre son Encuentro por Corrientes, que lleva como candidato a gobernador a Ricardo, y el Frente de Todos con la supuesta reelección de Arturo Colombi. Todavía se siguen contando, faltan mesas por escrutar de toda la provincia de Corrientes, pero realmente una excelente elección aquí en la provincia, y habla de que no había polarización. Esto es lo que decían los grandes aparatos y los grandes medios de comunicación. Realmente la provincia se dividió en tres y hubo un importante corte de boletas. Vamos a seguir ampliando esta información. Para Farco Satelital, informó Walter Barberán, Instituto de Cultura Popular. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Comienza hoy en Holanda la parte final del juicio entre Argentina y Uruguay por la papelera contaminante Botnia. Desde hoy y durante 3 semanas, el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en ese país, escuchará las exposiciones orales y las pruebas de los dos países sobre el conflicto. Recordemos que el gobierno argentino acusa al uruguayo de haber violado el Tratado del Río Uruguay al autorizar unilateralmente a la empresa finlandesa a instalarse en sus costas. Luego del 2 de octubre, fecha en que finalizan estas audiencias, el tribunal quedará habilitado para dar su veredicto, algo que ocurrirá recién en los primeros meses del año que viene. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podría recibir esta semana la media sanción de la Cámara de Diputados. La mayoría de los bloques partidarios fijaron su posición. El radicalismo, el macrismo y la coalición cívica votarán en contra. El socialismo también, si no se hacen los cambios que pide. Mientras tanto, el oficialismo realizó varias modificaciones al proyecto original para lograr el apoyo de otros bloques como Solidaridad e Igualdad, Encuentro Popular y Social y Concertación. El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, dijo que habrá mayor nivel de restricciones al ingreso de las empresas telefónicas y que la autoridad de aplicación tendrá un carácter más federal. El viernes, en la cuarta y última audiencia pública en la Cámara de Diputados, el periodista Víctor Hugo Morales, con más de 20 años en Radio Continental, expresó su apoyo a la nueva ley y criticó a los diputados que se oponen. Finalmente uno se da cuenta a qué se oponen los diputados que se oponen. ¿Para quiénes están trabajando? ¿Al servicio de quién están en estos momentos? Si hay aspectos absolutamente conversables de esta ley para mejorarla y para llegar al 10 de diciembre, y se los digo como periodista con la inmensa alegría de que tenemos una ley que nos va a regir de una manera completamente a la perversión de la dictadura. Y mientras tanto, en Mendoza denunció amenazas por apoyar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la diputada nacional mendocina Patricia Fadel, del Frente para la Victoria. Fue mediante un mensaje de texto en su celular en el que le recomendaban leer la página 3 del diario 1 de Mendoza, en la que el empresario y dueño del periódico, Daniel Vila, les exigía a los legisladores de la provincia votar contra la ley. Según la denuncia, el mensaje decía: la página 3 del diario 1 debería hacerte reflexionar, por lo menos por los hijos que te quedan vivos. Y está muy dura la situación porque hay mucha presión de los grandes grupos mediáticos, de los grandes grupos de poder económico para que esta ley que va a democratizar las comunicaciones en Argentina finalmente no sea aprobada. Y hoy en Mendoza se va a hacer un foro de debate organizado por sectores políticos que se oponen a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Este foro fue aprobado por la legislatura de Mendoza y contará con la presencia de la diputada nacional Silvana Giudice, del radicalismo, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. El debate se extenderá desde las 9 de la mañana y contará con la presencia de trabajadores de prensa, organizaciones sociales de derechos humanos y también medios comunitarios que van a ir a expresar su apoyo a la ley. Vamos a estar tomando contacto con Mendoza, nuestra segunda edición, porque las radios de Farco que están ahí en Mendoza van a ir a hacer oír su apoyo a esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí los vecinos del Parque Provincial Ernesto Tornquist lograron que una superproducción cinematográfica no se filme finalmente en el sector protegido del parque y levantaron la protesta que realizaban. Lo habíamos contado el inicio de este acampe. Ahora recibimos a nuestro compañero Astor Vitali desde FM de la Calle. Se levantó el acampe que realizaban vecinos de la localidad de Sierra de la Ventana, a 70 kilómetros de Bahía Blanca, frente al Parque Provincial Ernesto Tornquist. Como informábamos la semana pasada, el acampe era realizado con la consigna de que no se lleve a cabo dentro del área intangible del Parque Provincial Ernesto Tornquist una filmación millonaria del rodaje Derby Dragons, dirigida por Roland Joff, basada en la vida de José María Julián Mariano, escribá de Balaguer y Albás, fundador del Opus Dei. Entre otras cosas, hubieran pisado esa área intangible más de 300 personas, equipamiento y camiones. Finalmente, la empresa decidió que la productora no firme dentro del área intangible y relocalizar las zonas de rodaje. Nosotros estamos recontentos con el tema de la película, pero el problema que teníamos con el OPDS es de que no deje ingresar a filmar ahí a la parte intangible del parque. Silvana Boleta, vecina de la localidad. El OPDS dijo que no, que negociemos con la productora. Y bien, el OPDS estaba presente, nosotros terminamos conversando con la productora. La productora entendió. Recordamos que, lamentablemente, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible había aprobado el ingreso de esas cientos de personas y los camiones para la realización del rodaje. Desde Bahía Blanca informó para Farco Satelital, Astor Vitali, FM de la Calle. En Misiones arranca hoy un nuevo juicio oral por crímenes de la dictadura. Los acusados son los represores y ex coroneles Juan Antonio Beltrametti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien ya fue condenado a 25 años en otro juicio el año pasado. Estos dos represores fueron los máximos responsables de los secuestros, torturas y asesinatos que se realizaron en esa provincia a partir de 1976. En este juicio, que ya es el tercero por crímenes de la dictadura que se realiza en Misiones, van a declarar más de 100 testigos. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Vos querés llamar a tus hijos por su nombre? El Estado argentino también. En Argentina hay todavía miles de chicos sin anotar en el registro civil. Esto los deja desprotegidos, sin identidad y sin derechos. Ahora es tu oportunidad de obtener su partida de nacimiento junto al primer DNI. Si aún no lo hiciste y tus hijos son menores de 12 años, anótalos. Sin multas, sin intermediarios, con un trámite fácil, rápido y gratuito en el registro civil de tu zona. Todos tenemos derecho a una identidad, tus hijos también. Y así pasó nuestra primera edición de Informativo Farco de este lunes, 14 de septiembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. 45 minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Recién compartíamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y continuamos con más información en la mañana de la 107.3. En un rato vamos a compartir algunos testimonios de gente que estuvo acompañándonos y compartiendo la jornada del sábado, una jornada en la Plaza del Barrio, en la Plaza del Barrio San Atilio. Se acercaron los vecinos de la Asamblea de Tortuguitas, se acercaron del Centro Comunitario Providencia con su murga, se acercaron varios vecinos, varios programas, gente que se acercó a compartir una tarde ahí en la plaza. Los alumnos de la Escuela Técnica de Presidente Derqui también estuvieron compartiendo con nosotros esa jornada, así que en un rato vamos a repasar algunos de esos testimonios. Antes nos metemos en más información del ámbito regional, en este caso para compartir una noticia que va a estar pasando en unos minutos nada más. Hoy va a haber la presentación de un plan de concientización en la lucha contra el dengue en la escuela número 1, la EPB número 1 de San Miguel. Esto se va a estar realizando a partir de las 10 de la mañana, en unos menos de 15 minutos se va a estar realizando la presentación del plan de concientización de lucha contra el dengue. Según algunos infectólogos, podría haber un rebrote ahora con la llegada de la primavera y las temperaturas más altas, un rebrote importante de dengue. Por eso se están ultimando detalles para llevar adelante esta campaña. En San Miguel se va a realizar la presentación del plan de concientización de lucha contra el dengue en la escuela primaria básica número 1, que está en la calle Balbín ex Mitre al 1254. Dengue, informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Y en Pilar clausuraron 2 boliches del corredor nocturno, uno por irregularidades en la habilitación para vender bebidas alcohólicas, el otro porque había presencia de una menor dentro de las instalaciones del boliche. Un operativo realizado en Pilar arrojó que dentro de 2 boliches clausurados, uno tenía vencido el permiso para vender alcohol y en el otro encontraron a una menor de 17 años. Un operativo municipal detectó a 2 conductores alcoholizados y secuestró el automóvil. La del viernes no fue una noche más para los frecuentadores de Pilar Nocturno. A la tradicional concurrencia de jóvenes y no tanto en busca de diversión, se sumó otra vez un pequeño ejército de inspectores de diversas áreas del gobierno bonaerense que literalmente copó los locales bailables. La requisa que se dio en el marco de los operativos que la provincia viene realizando cada fin de semana en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires terminó en Pilar con 2 boliches clausurados en el corredor nocturno, un saldo poco habitual con los controles regulares. El subsecretario de Seguridad del municipio, Juan Carlos Lozada, confirmó que se trataba de los boliches 30 y Monedas y de D3, 2 locales linderos ubicados sobre la ruta 8. El primero recibió la sanción por tener vencido el registro de bebidas alcohólicas, mientras que el segundo le pusieron las fajas cuando los inspectores encontraron dentro de las instalaciones de boliche a una chica de menor de 17 años. Asimismo, Lozada informó también que el municipio sumó a sus propios fiscales en la tarea. Al final de la noche habían labrado 2 actas a conductores que bebieron más alcohol que el permitido. A uno de ellos le secuestraron el auto, mientras que el otro pudo seguir conducido por un acompañante. Los agentes de la provincia llegaron a Pilar cuando la noche del viernes se transformaba ya en madrugada. En total fueron unos 40 inspectores de distintas áreas con órdenes de controlar a fondo cada local, desde las medidas de seguridad hasta la inscripción del personal y el pago al día de los impuestos. Y cuando faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, vamos a hacer la segunda pausa aquí en la mañana de la 107.3. En un rato vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón, que está en este momento acercándose hasta la

actualidad, música, información. También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Es en punto de la mañana y la temperatura es de 15 grados 3 décimas. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Compartíamos un tema más de Los Piojos que se llama Agua, ¿no? Exacto. Exacto. La vía de comunicación es el 1566-90-5002. Y contábamos, estaba prevista para ya hace mucho tiempo, allá antes de las vacaciones de invierno, antes de la gripe A, hace muchísimos meses atrás, prevista una jornada de juegos en la plaza del barrio para de alguna manera ir recuperando el espacio público, que los vecinos volvamos a encontrarnos alrededor del mate, ahí en la plaza, para que la plaza pueda ser un lugar de encuentro. La plaza como un lugar simbólico, pero que vayamos recuperando los espacios públicos que son de todos y que van quedando cada vez más alambrados. De hecho, por ejemplo, en la capital federal han alambrado algunas plazas, no las han cercado. No sé que si se portaron mal y las metieron detrás de las rejas, ¿no? A las plazas. Y un poco para recuperar el espacio público, para llevar adelante una jornada que tenga como principal objetivo encontrarnos y pasarla muy bien, ¿no? En tiempos en los que generalmente detrás de cada acción hay un interés concreto, ¿no? Un interés, y generalmente tiene que ver con un interés de extorsión. Podemos hablar de la gente que está participando de diferentes planes de empleo, de diferentes programas, que recibe la invitación obligada, contradicción, ¿no?, de tener que participar de actos o de cosas que a veces ni le interesa ni quiere participar, pero como que no tiene demasiada opción. O vas. Claro, no hay posibilidad de la negativa. No opción C. Entonces, frente a todo eso, queríamos encontrarnos desde el Centro Comunitario Belén, desde Radio Tincunaco, en el barrio, con los vecinos, en la plaza, con los pibes, y generar actividades para compartir. Se sumaron a esta, se sumaron a esta iniciativa los vecinos de la Asamblea de Tortuguitas, que vinieron con una obra de teatro popular. Se sumaron a esta iniciativa los vecinos de Providencia, ahí cerca de Barrio Ideal, en el centro. El muchacho de los títeres. Se sumó Sergio, un titiritero y amigo que seguramente lo vamos a tener seguido por acá compartiendo con nosotros, y más adelante vamos a estar charlando en alguna oportunidad con él también, que nos cuente parte de su trayectoria, que nos cuente, bueno, desde cuándo hace. La verdad que la pasamos muy bien, nos disfrutamos, tanto chicos como grandes, todas las actividades, la obra de teatro popular, la obra de teatro de títeres, la murga del Centro Comunitario Providencia, que cerró el espectáculo. Lo vi bailando ahí a usted, ¿eh? Sí, estaba. Un colorinche, estaba lleno de brillito. Estaba desarmándome ahí, intentando invocar algún paso de murga. La verdad que la pasamos muy bien y ojalá lo podamos repetir muy pronto. La idea es poder recorrer varias plazas en varios barrios en la región y llevar adelante las propuestas de encuentro, de compartir, de cultura, de arte, de disfrutar, de matear en la plaza. Y decíamos, tuvimos la suerte que se sumaron muchos, entre ellos también los alumnos de la Escuela Técnica, con quienes compartimos un taller de comunicación comunitaria los días jueves, y se enteraron de la propuesta y dijeron, nosotros queríamos colaborar. Vamos también. Vamos para allá. Así que también se vinieron hasta la jornada de juegos, el evento en la plaza, y Ale Leguizamón, que no puede con su genio, salió con la grabadora a charlar con los vecinos que se acercaron de la Asamblea de Tortuguitas y con los chicos de la Escuela Técnica, y esto nos compartían. Bueno, nosotros somos el grupo de teatro desde el pie de la Asamblea de Tortuguitas, que hace más o menos 5 años que viene funcionando, donde los temas los discutimos en asamblea, se vota en asamblea, y después llevamos a la calle con este juego teatral las luchas que llevamos adelante. En este caso hoy hemos presentado el sketch La Tarjeta Social Nuevo Horizonte, sobre la tarjeta alimentaria y que no queremos el clientelismo político y que luchamos por trabajo digno para todos. Y el otro tema es Pesada la Caja, que es, bueno, la lucha por justicia para que el esclarecimiento de la muerte de Daniel Vallejo, obrero de la construcción, que fue asesinado en su lugar de trabajo cuando se le cayó un guinche de 500 kilos en la cabeza, y que todavía no hay responsables de su muerte, porque su muerte es evitable, porque esto pasa porque los patrones ahorran en seguridad ciudad, los obreros estaban sin comer, el guinche sin sujetarse bien, y por eso se les cayó. Son muertes evitables si se invirtiera en seguridad, pero a los patrones les importa tener más ganancias y menos seguridad para los obreros. ¿Hace cuánto que está la Asamblea de Tortuguita? Contame un poco del comienzo. La Asamblea de Tortuguita funciona después de la crisis del 2001, empezó a funcionar en el 2002, en abril del 2002, nos reunimos en la plaza y nos reunimos también, ellos son representantes de la Asamblea del Barrio El Callao, que son parte de la Asamblea de Tortuguitas también, y bueno, venimos con las luchas barriales, el reclamo por salud pública, el reclamo por educación, por el mejoramiento de las calles y un reclamo puntual de trabajo. ¿Qué te parece esta clase de evento que se llevan a cabo? Y estos eventos son muy importantes porque hay que salir a la calle para luchar, para agruparnos y para defender la postura nuestra, ¿no? La defensa por el trabajo, por la salud, por la educación. Y es importante salir a los barrios y coordinar con otros barrios, ¿no? Porque la unidad y la fuerza es lo que nos va a llevar a lograr lo que queremos. Bueno, hacer un par de preguntas a las chicas. ¿Tu nombre acá? Verónica. Verónica, ¿hace cuánto que estás acá en la asamblea? Y hace un año recién. ¿Siempre llevan el grupo de teatro? Sí. ¿Sí? ¿Y hace cuánto sos estudiaste para actuar, algo de eso? No, siempre estuve con ella. Uh-huh. Y siempre estudié con ella. ¿Qué te parece esta clase de evento? Muy linda. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. ¿Acá? ¿Tu nombre? Valeria. Valeria, ¿hace cuánto que estás con los muchachos acá? Y 2 años más o menos, sí, 2 años. ¿Y qué te parece esta clase de eventos? Y está bueno porque, qué sé yo, así lo identificamos todo, mostramos lo que somos, qué sé yo. Está bueno, me gusta mucho. ¿Acá? ¿Nombre? Luis, yo soy Luisa. Luisa, ¿hace cuánto que estás con la gente de la asamblea? Y yo más o menos 5 años, más o menos. Soy una de las más viejas. ¿La asamblea está bien? Sí, de la asamblea de lo que empezó. Y comentame qué opinión tenés sobre esta clase de eventos. Nada, bueno, a mí me gusta porque es lo que hoy en día estamos pasando, es la realidad y bueno, para que todo aparte del mundo sepa lo que hacemos. Uh-huh. Está bueno. ¿Nombre acá? Egidia. Bueno, coménteme, ¿hace cuánto que está en la asamblea? Más o menos hace un año. No, vos... ¿Cuánto? ¿En el teatro? Hace un año. Sí, en el teatro, sí, en la asamblea hace rato. De Daniel Vallejo. Sí. Ah, está bien. La mamá de Daniel Vallejo, sí. Bien. Y cuénteme, ¿qué significa esta clase de evento para usted particularmente? Pues para mí está todo bien. Me gusta a mí también de participar con ellos. Uh-huh. Así que está bien. ¿Hace cuánto que se está llevando a cabo la lucha por...? Y va a ser ya un año y 8 meses, 9 meses, ¿no? Un año y 9 meses que estamos llevando la lucha por mi hijo. Y yo lo que pido es justicia, que se aclare. Gracias. Todo esto. Se aclare una vez por todas. Yo la voy en San Fernando, cerquita. Están además acompañando diferentes causas, ¿no? Como... Sí, también creo que sí. Sí. Bueno, muchas gracias. No hay problema. ¿Nombre? Soy Juan. ¿Qué tal? Juan, ¿hace cuánto que estás en la asamblea? En la asamblea, bueno, desde el comienzo, marzo del 2002. Y en el grupo de teatro colaboro con ellos, a veces voy a ensayar para presentarlos y me meten en algunos papeles, digamos. Uh-huh. Me los ponen ellos y yo lo hago. ¿Estuvieron con la gente de Terrabuzzi por lo que estuve escuchando recién? Estuvimos a la mañana en Terrabuzzi llevándole la colaboración de la asamblea de Tortuguitas en el fondo de huelga. Unos bonos que ellos emitieron, nosotros los tomamos y los vendimos para darle un apoyo concreto, ¿no? Porque hay que aguantar cuando no te paga la patronal y estás en huelga, hay que aguantar, ¿cómo aguantás para luchar? Y los compañeros están fuertes en el reclamo de que quieren trabajo, no quieren arreglar la indemnización e irse. Pues a nosotros nos parece bien porque lo que hay que defender es los puestos de trabajo. Después con indemnización estás afuera y ¿qué haces? Te la comes y muchos que, por ejemplo, a mí me echaron de fábrica en el 2002, sí, me pagaron todo, no hubo lucha ni nada, me pagaron todo, pero después no consigo laburo en ningún lado. Así que tengo que andar trabajando por mi cuenta, que es una inseguridad terrible, ¿no? Sí, sí, seguro. Contame, la otra vez estuvieron en las puertas de la caja en San Miguel, ¿cómo fue eso? Exactamente, estuvo bueno porque tuvo una gran repercusión. Uno de los compañeros de FM Tincunacu nos publicaron y todo. Y bueno, es parte de hacer fuerza para que se sepa qué es la caja y como. ¿cómo se llama? Y para que el fiscal se anime a que vea que hay gente que va a apoyar, que llame a declarar a los tipos, a indagatoria, a los tipos que tiene que llamar a indagatoria, a culpabilizarlos, ¿no? Pero es una lucha muy dura porque la caja es muy fuerte y mete propaganda en todos los medios de comunicación grandes, y los grandes medios de comunicación no lo sacan, ¿no? No lo podemos hacer meter a que se sepa nacionalmente esto y que la justicia sirva, porque esto es así, no parece que sos pobre y como se llama, y tenés que andar luchando, no es solamente que la justicia enseguida hace todo, y esta causa unas irregularidades tremendas, porque no cercaron la zona en un primer momento, y a 5 meses fue el fiscal a hacer una visión de lo que pasaba, a 5 meses estaba todo cambiado, le cambiaron el guinche desde que cayó matándolo a Daniel, una serie de irregularidades terribles que son parte de esto, ¿no? Muere gente todos los días en la construcción, y como son obreros, entonces no importa, es un valor de cambio que, bueno, tenemos otro. Si no hubiese una... Nosotros decimos claramente que si no hubiésemos estado nosotros como organización detrás de este caso, el caso quedaba en la nada, como varios casos. Bueno, te agradezco mucho. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Bueno, queremos decir, dar un mensaje que, bueno, aunque la realidad es muy dura para todos los que no tenemos buenas condiciones de vivienda, ni de laburo, ni nada, es muy dura. Igual uno se puede agrupar y hacer pequeñas cosas, y a lo que tendemos es a que estas agrupaciones cada vez se unan más y podamos crear un movimiento más grande en que por lo menos le podamos frenar la mano a los despidos, a los atropellos y a las muertes en la construcción, y a que si vamos a vivir en una sociedad así, bueno, que los patrones hagan lo que tengan que hacer, que la justicia haga lo que tenga que hacer y que los gobernantes hagan lo que tengan que hacer, porque los gobernantes están para gobernar para todos. Y nosotros lo que queremos es que, para que no haya seguridad y todo eso, queremos que haya trabajo para todos. Bueno, muchísimas gracias y en otra oportunidad nos vemos. Muchas gracias y seguro que nos vamos a estar viendo en la calle. Para saber el lugar que tenemos los chicos en la sociedad, alcanza con ver la plaza más cercana, si es que hay plaza. Queremos espacios públicos donde reír, jugar y pasarla bien. Queremos el lugar que nos merecemos. El futuro es hoy, no lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Escuchábamos a Mónica, a Juan, me voy a olvidar los nombres porque soy muy malo con los nombres, pero me acuerdo. Luisa de la Asamblea Tortuguita, es un abrazo enorme. Como dice nuestro amigo del programa Una Nueva Costumbre, un abrazo de gol, ¿sí?, para todos ellos. Muchísimas gracias por haber compartido. Seguramente nos vamos a estar encontrando en la calle, en este tipo de actividades, en los festivales, recuperando el espacio público para los vecinos. Tenemos mensajes. Sí, así es. Dice, buen día, chicos. Los felicito por el programa. Está saliendo bárbaro. Después otro mensaje que dice, le dejo una info. El viernes aquí en la Casa de la Cultura de José de Paz, a partir de las 8 de la noche, habrá un concierto de guitarras del artista local Gustavo Dotas. Abrazo de gol. Bien, un abrazo para los amigos de Una Nueva Costumbre. Programa que sale los días sábados de 15 a 17 horas, aquí por la 107.3, muy bueno el programa, y que se repite el domingo, para los que no lo pueden escuchar el sábado, en el mismo horario, de 15 a 17 horas. Así que, bueno, en este momento ya está incluso disponible, para los que no lo pueden escuchar en vivo, en el blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, o en la página web de la radio, radiotincunaco.radioteca.net, ¿sí? Radio Tincunaco todo junto, primero con K y después con C, .radioteca.net. Ahí ya se puede escuchar también Una Nueva Costumbre y La Laguna Negra, programa que estuvieron saliendo el día sábado. Los que también compartieron con nosotros la jornada del sábado, para cerrar el tema del evento. El evento de la plaza. Fueron los alumnos, no sé si alumnos, los compañeros que estuvieron participando, que son momentáneamente alumnos de la escuela técnica, que compartimos con ellos un taller de comunicación comunitaria, específicamente de radio. Estuvieron elaborando varias producciones. Dentro de poco estaremos también escuchando algo de lo que estuvieron grabando en el Centro de las Artes hace 15 días atrás, más o menos. Estuvieron acompañándonos, ayudándonos a coordinar los juegos, ahí agarrando el micrófono, invitando a los vecinos y a las vecinas a sumarse. Y Ale fue a consultarlo sobre, bueno, su parecer sobre la jornada de juegos. Vanessa, ¿a qué te dedicas? Estudiante. ¿Qué estudias, Vanessa? Electromecánica. Vos estás en los talleres de radio que se están dando en la Escuela Técnica en Derqui, ¿no? Sí, ahí estudio también. ¿Qué opinas sobre esta clase de eventos? Está buenísimo porque se juntan los chicos, hacen cosas lindas. Está bueno, me gusta. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Que hacen cosas muy buenas por los chicos y que estaría bueno que se siga repitiendo. Está bueno. ¿Acá tu nombre? Natalia. Natalia, ¿vos también venís con los compañeros de Derqui? Sí. ¿Qué te parece esta clase de eventos? Lindo, está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Hay nombre? Dayana, también de Derqui y con el taller de radio. ¿Y qué te parece esta clase de eventos? Está bueno y está bueno para seguir haciéndola y si nosotros podemos ayudar vamos a estar ahí. ¿Vino a dar una mano hoy con el tema de locución también? Sí, está, ¿no? Está bueno. Un poquito. Está muy bueno. Ridículamente macro. No, bien, bien, bien. Ridículamente. Nombre, amigo. Gonzalo. También vengo. También vengo de la técnica número 2, presidente Derqui, partido de Pilar. Ah. Quedan. Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Continente. Contame, Gonzalo, ¿qué te parece esta clase de evento? Y el evento está bueno, está bien realizado. ¿De qué se trató? Más que nada de juegos, digo, y conciencia sobre cómo está el país y unas par de cosas sobre el trabajo. ¿Qué par de mensajes que quedan grabados? ¿Qué pudiste ver hasta ahora? Y un pantallazo de todo lo que pudiste ver. Acá en desde que empezó esto. Y la realidad de la sociedad. Está bueno que, digamos. Espectáculos. Ah, hay juegos. Ajá. Títeres. Sí. Teatro. Murga, va a haber también. Teatro. Teatro. Y unos par de juegos en la plaza. Bueno, buenísimo. Acá, amigo. Adrián. Adrián, venís con los compañeros de Derqui. ¿Qué te parece acá? No, está bueno. Debería hacerse todos los fines de semana para mí. ¿Y te comprometés a venir a cargar equipos y todo para que se haga los fines de semana? Sí, ¿cómo que no? Qué comprometido. No, vale. ¿Cómo que no? A 1.50 está llorando todavía. Y nosotros no tenemos drama por el tema de la plata, no tenemos drama. Nosotros venimos así. Venimos nomás. Caminando. Venimos caminando. Esto sale en el Noti el lunes que viene. ¿En dónde? ¿En el qué? Noticiero acá en la radio. Así que, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? ¿Alguna? No, y que nos gustó y está bueno también lo que están haciendo el taller de radio en el colegio de nosotros. Que por ahí nosotros al principio nos anotamos porque no teníamos nada que hacer, digamos. Pero ahora está bueno, ¿no? Está bueno para seguir con esto. Me queda más tranquilo entonces. ¿Alguien que quiera agregar otra cosa? Está bueno lo que hacen porque en parte lo que hicieron en el teatro nos dieron como un pantallazo de la realidad de la sociedad y nos hicieron entender lo que pasa realmente, que no es todo como lo muestran. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Sí, el jueves, sí. Hasta el jueves. Nos vemos el jueves. El jueves a 6 horas. ¿Cuándo saliste? Mañana. Y escuchamos la opinión de los jóvenes y las jóvenes de la Escuela Técnica 2 de Presidente Derqui que vinieron a sumarse, a colaborar, estuvieron dándonos una mano con la merienda, con las gaseosas, con las galletitas, con los juegos, con la radio abierta, con todo un poco. Así que infinitas gracias para todos y para todas las que participaron de esta jornada, que ojalá se repita. Muchos nos quedamos con ganas de más. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Desde este sábado, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario, una nueva costumbre. ¡Nadie!

Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Diez y media de la mañana, estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y la vía de comunicación es el 1566-905002. Y la temperatura va subiendo de a poquito. En este momento hay una temperatura de 16 grados 8 décimas. Y continuamos con más información del ámbito regional. La gente del Centro Cultural Raíces nos acaba de enviar también un correo electrónico donde nos cuentan una exposición que van a estar inaugurando este próximo fin de semana. Dice: estimados compañeros, les envío material. Se trata de otra exposición de una artista plástica, Alicia Consentino, vecina de nuestro partido, refiriéndose a San Miguel, donde está ubicado el Centro Cultural Raíces, ahí en las calles España y Sarmiento. La exposición se realizará en nuestro Salón de Exposiciones Espartaco. La apertura de dicha exposición se va a realizar el próximo viernes 18 de septiembre desde las 20:30 horas. Este próximo viernes 18, entonces, desde las 20:30 se va a estar inaugurando la exposición de Alicia Consentino, artista plástica de la región. La misma contará con la participación de la folclorista Sonia Abán, el percusionista Quique Gravano, Lucas Alfonso en bajo. La exposición podrá ser visitada de lunes a viernes en el horario de 17 a 20 horas, de lunes a viernes hasta el próximo 20 de octubre, día en que se va a clausurar esta exposición. Se inaugura este próximo viernes, 18 de septiembre, y hasta el 20 de octubre se va a poder visitar la obra plástica de Alicia Consentino. La entrada es libre y gratuita. El Centro Cultural Raíces, decíamos, queda en España y Sarmiento, en San Miguel. Y compartimos más información del ámbito regional. En este caso nos vamos a meter nuevamente en una información que compartíamos hoy muy temprano. Durante esta mañana se realizó un paro en las granjas que pertenecen a la firma Nuestra Huella, en el partido de Pilar. El año pasado se había realizado un operativo para el Día del Niño. Varios integrantes de la cooperativa La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos se habían hecho pasar por Boy Scout y con la excusa del Día del Niño habían podido entrar a la granja que está ubicada en la localidad de Exaltación de la Cruz, en el partido de Pilar. Allí habían filmado que se encontraban en trabajo esclavo, en condiciones muy precarias, chicos entre 2 y 13 años. Esto que parece que después de que salió en los medios nacionales y que tomó muchísima repercusión se hubiese solucionado, no fue así, porque durante la última semana, la semana que pasó, uno de los trabajadores logró primero que lo reconozcan como delegado y después empezó a hacer denuncias sobre las condiciones de trabajo que siguen manteniéndose en la granja La Escondida, en el partido de Pilar, donde existe todavía hoy largas y extensas y extenuantes jornadas de trabajo de 12 a 18 horas de las familias que trabajan allí. Hay cerca de 5.000 gallinas por galpón y todavía continúa el trabajo infantil. Uno de los trabajadores que logró ser reconocido como delegado por sus propios compañeros hizo una denuncia en un medio regional y esto le costó el despido, ¿sí? Por esto y denunciando las condiciones de trabajo allí, desde las 7 de la mañana están los compañeros de la Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Pilar, y 11 y media estarán en el Ministerio de Trabajo de Pilar para ver en qué estado se encuentran las denuncias que ya se habían realizado el año pasado. Continuamos con más información. Una noticia publicada por uno de los periódicos regionales dice: un joven fue asesinado dentro de un patrullero, denuncia un caso de gatillo fácil. Un joven de 19 años fue asesinado esta mañana de un balazo dentro de un patrullero por un policía que poco antes lo había detenido en la localidad bonaerense de Quilmes. El caso generó polémica entre los vecinos y denuncian que se trató de un caso de gatillo fácil. El jefe de la policía distrital de Quilmes, comisario inspector Héctor Oquendo, dijo que todo se inició alrededor de las 11 cuando un móvil de la seccional octava con dos policías a bordo que estaban de recorrida vio a un muchacho tratando de hacer arrancar una moto. Los policías le pidieron al joven que les entregara su documento, así como los papeles de la moto, pero les respondió que no tenía ninguno de ellos. Entonces, según Oquendo, que es el de la policía, lo palparon de armas y lo subieron al patrullero sin esposarlo, es lo que dice la policía, porque no se utiliza ese procedimiento para una identificación. En tanto, un vecino del muchacho dijo al canal Crónica que hay un testigo que vio que le pegaron unas cuantas patadas, lo esposaron, lo llevaron al patrullero, lo mataron y después lo sacaron del móvil. Según la versión policial, el joven fue sentado en el asiento trasero, que está separado de la parte delantera por un acrílico. Un policía subió al móvil como conductor y su compañero se sentó en la moto para ir hasta la seccional, agarrado del parante de la camioneta del patrullero. A 3 cuadras, en Caseros y Pueyrredón, el joven sacó un arma, es lo que dice la policía, que aparentemente tenía en los genitales y amenazó de muerte al policía que manejaba. Le gritaba, te mato, y después rompió la ventanilla del lado derecho y le apuntó al otro, según relató la policía, el jefe de policías. Según el relato de... Según el relato del joven, gatilló el arma, pero el proyectil no salió, por lo que el policía que iba en la moto le disparó un balazo que le hirió en el pecho y le provocó la muerte en forma inmediata. El joven tenía, según dice la policía, antecedentes penales y todavía no se pudo establecer si la moto que tenía en su poder era robada, mientras que el abuelo del chico, que se sumó a la protesta por el crimen, dijo que su nieto se dedicaba a... al Paco nada más. En el caso tomó intervención la fiscal de Quilmes, Bárbara Velasco, quien concurrió de inmediato al lugar del crimen con los peritos y tenía previsto tomarle declaración a los policías que intervinieron en la supuesta aprehensión de este joven. Además, el hecho está siendo investigado por personal de asuntos internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que trataba de determinar si los policías actuaron en forma correcta o no. Por otro lado, no trascendió la declaración de uno de los testigos que dice haber visto a los policías golpear en el suelo al joven y esposarlo y meterlo al patrullero. Otro caso de gatillo fácil, ¿sí? La verdad que en este tipo de situaciones uno tiende primero a creerle a los vecinos que observan, más que a la policía. No creo que lo hayan pedido amablemente, como dicen, subir al asiento trasero. Falta que diga el comisario que le sirvieron un café mientras lo llevaban hasta la... Sería como el colmo. Hasta la comisaría. No, señor, aquí en la comunidad, alcantarillado no tenemos. Es decir, que el gobierno no se preocupa por ustedes. Bueno, ¿cómo le digo? No tenemos alcantarillas. Y una vez más, las autoridades se ríen de las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Claro, porque... porque durante la campaña prometen, pero luego no les cumplen, ¿no es verdad? Es que nosotros somos pobres y... Muy bien, señora, muy bien. ¿Tiene algo más que añadir? Sí, un saludo a mi comadre Hortensia. Muchas gracias, señora, por sus ideas. ¿Mis ideas? Treinta y siete minutos pasan de las 10 de la mañana en la vía de comunicación con la radio. Es el 15-66-90-50-02. Hasta las 11 estamos en vivo compartiendo las noticias aquí en la 107.3. En un rato vamos a ver si podemos tomar contacto con nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que estaba acercándose hasta las instalaciones de la empresa Terrabús y Craft. Allí los obreros están resistiendo. Recordemos que despidieron a cerca de 160 trabajadores y trabajadoras de esa empresa sin ningún argumento. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en 4 oportunidades que la patronal desoyó. En este momento hay un grupo de trabajadores de la ex Terrabusi que cortan el tránsito en la zona de Retiro, interrumpen en medida de reclamo el tránsito cerca de Retiro después de haber participado en diferentes audiencias en el Ministerio de Trabajo, después de haber intentado llevar adelante negociaciones con la patronal en la conciliación obligatoria, donde la patronal nunca se sentó. La respuesta de la empresa fue cercar aún más el perímetro, colocar más cámaras, contratar a mayor personal de seguridad, mayor cantidad de personal de seguridad para controlar el perímetro de la empresa. Por un lado dice que no tenían plata, pero por otro lado invirtieron en cámaras,

La vía de comunicación es el 1566-90-5002. El próximo jueves 17, 33 años de la Noche de los Lápices, se va a estar realizando, recordando, a las 6 de la tarde en el Centro de Estudios Municipal de José C. Paz, en la calle Alén y Pueyrredón, recordando la Noche de los Lápices. Habrá varios oradores, entre ellos la diputada Julia Perier, Ariel Pacini y Chino Novarro. Estarán en el Centro Municipal de Estudios en José C. Paz, decíamos, en la calle Alem y Pueyrredón. Esto va a ser un acto a 33 años de la Noche de los Lápices. Y los vecinos de la Asamblea de Tortuguitas compartían con nosotros una obra de teatro popular que hablaban de la tarjeta. Y la tarjeta que te cambia la vida, la tarjeta que son 65 pesos por familia, con lo que desde uno de los tantos programas que hay dando vueltas, se piensa que se resuelve la situación económica de las familias. La solución pasa por el empleo, decía un poco la reflexión de la obra teatral. Y uno se encuentra con noticias como esta, por ejemplo, dice: tarjetas del programa Derecho Garantizado para la Niñez, que creo que son justamente las tarjetas a las que hacía referencia la obra teatral, ¿no? El miércoles 9, en el patio santiagueño, ubicado en la calle Malvinas al 4700 del barrio La Gloria, fue sede de un nuevo operativo impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Social de San Miguel, bajo la gestión de Fernando Insaurraga. En este caso se trató del programa Derecho Garantizado para la Niñez. Dicho programa, canalizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, está destinado para niños de 0 a 6 años de edad. Funciona como asignación básica universal por hijo menor de 7 años, el cual otorga el beneficio, la suma de 100 pesos por cada hijo, por medio de una tarjeta del Banco Provincia. Como su nombre lo dice, el programa apunta a garantizar los derechos de los niños, el acceso a la salud, alimentación. Toma nota, ¿eh? 100 pesos. Sí. ¿Para no era 80 o 90 pesos, Gloria? Hay varios programas. Hay varios. Ah, o sea, bueno. Está la tarjeta, porque ahora todo se bancarizó. Sí, todo es como refallo. Todos los programas tienen tarjeta. Uh-huh. ¿No? Ese es como el lema. La nueva movida, están todos bancarizados. Y está la tarjeta de alimentos, que antes eran los bolsones, los viejos, sí, bolsones, ahora están en tarjeta. Sí. Y está esta tarjeta, que es el derecho garantizado, que es otra tarjeta. Hay como varias tarjetas. Qué grande esta tarjeta. Sí, la verdad que no es tan grande la tarjeta. Escuche, con 100 pesos, sí, se proponen desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a través de esta tarjeta, que ganan esta tarjeta, solucionar, ¿sí?, a través de esta tarjeta de provincia. ¿Cómo solucionar? Como su nombre lo dice, el programa apunta a garantizar a los niños los derechos a... Acuérdese de la suma, 100 pesos era, sí, ¿no? Con 100 pesos tiene que garantizar el derecho a... El acceso a la salud. Salud. Alimentación. Alimentación. Vestimenta. Ah, bueno. Educación, y no solo eso, recreación de los menores. Pero no me alcanza con 100 pesos. Con 100 pesos invierto en alimento, más o menos, para tener, sí, para comer una semana. Y raspando ahí. Por si tiene algo de seco en la casa. Y... Bueno, se propone desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Hicieron mal la suma. ¿Con qué calculadora? ¿Qué calculadora con tiene? Con la calculadora del INDEC hacen las cuentas. Sí. Decía la obra de teatro popular de los vecinos de la Asamblea Tortuguita, queremos trabajar, ¿no? Uh-huh. Que basta de tarjetas, que qué sé yo, laburo para los barrios. Uno de los encargados del operativo, José Precio, porque aparte, la tarjeta, por ejemplo, si usted tiene un hijo, ¿tiene un hijo usted no? No, yo todavía no. Imaginemos que sí. Bueno, vamos usted a ver. Usted tiene un hijo, le da 100 pesos. Sí. Ahora, hasta que llegan esos 100 pesos para su hijo, para su familia, sí, digamos, hay un montón de funcionarios que no ganan 100 pesos. No. Hay muchos funcionarios en la cadena, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, sí, hasta, en este caso, los vecinos de San Miguel, que no ganan 100 pesos, no ganan seguro. Le pongo la firma acá y el sello, si quiere, que no ganan 100 pesos. Entonces hay muchas personas encargadas de que estos programas funcionen. Uno de los encargados del operativo, José Precio, comentaba que el cupo para San Miguel es de 3.600, o sea, 3.600 tarjetas. Nosotros vamos a entregar en este momento, o sea, refiriéndose a esto que sucedió el miércoles 9, 1.058 tarjetas. ¿Siendo este número? ¿Cómo? ¿Y las otras? Vienen en otra etapa. Ah. Porque aparte es por etapa. Todas hacen por la mitad, ¿viste? Todos juntos, ¿no? Va por etapa. Claro. siendo este número el correspondiente a esta tanda, mientras que el resto de las tarjetas serán entregadas, para usted que estaba preguntando, serán entregadas según decisión del Ministerio y emisión del Banco Provincia. Se puede comprar todo lo que sea para niños, alimentos, ropa, explicaba precio y añadía que es una tarjeta por familia y es acumulativa. Tiene 100 pesos por hijo, se acumula por 3 meses en caso de que no lo gaste. Además, la tarjeta se recarga automáticamente los segundos miércoles de cada mes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué moderno. Es más fashion porque con la otra tarjeta de alimentos, tenés que comprar solamente alimentos, uh-huh, y nada de comprar lo que sería para limpieza, por ahí jabón. O sea, el chico no se tiene que bañar, no tiene que tener higiene, solamente tiene que comer. Ahí, bueno, puedes usar esta otra tarjeta. Que además igual, no sé si es acumulativa. Por ejemplo, que con 100 pesos dice usted, no me alcanza nada. Entonces espera ahorro. 3 meses, ahorra 3 meses y al tercer mes con 300 pesos capaz que le alcanza algo. Sí, igual no sé, no creo que si tenés una te dejen tener dos. Veo cómo es esto. Si cobrás el plan jefe y jefa no puede estar en las veredas. Pero bueno, hay algunos curritos que bueno, te pueden dejar a entrar. Sí, hay curritos. Sí, hay curritos. El programa se lanzó en mayo bajo la gestión del licenciado Arroyo, ¿sí? Que renunció, dejó las cuentas en rojo y se fue. Dime con quién andas, te diré quién eres. Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Algunas de las organizaciones comunitarias lo conocen como el cobarde, porque vio que la cosa venía mal y se fue. Disparó como rata por tirante. Dijo, acá tiene mi renuncia. En cuanto a la inscripción, ya cerrada para la obtención de tarjeta, Luis Pradal, asesor. Vio que hay muchos funcionarios, vamos nombrando, ¿no? Recién decía, sí. José Precio, Arroyo, Precio, justo que lo que le falta es Precio a él. Arroyo, que ya se fue. En cuanto a la inscripción, ya cerrada de la obtención de tarjeta, Luis Pradal, asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Uh-huh. Sabía tanto nombre. Que tenían asesores también. Manifestaba que se hizo la inscripción en la tercera y cuarta semana de mayo y este vendría a ser el primer lanzamiento que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre. Las 1058 tarjetas que entregaron. Yo le daría 100 pesos por cada hijo que tiene este José Precio, sí, el licenciado Arroyo, no sé cómo haría, el asesor Luis Pradal y que nos muestren cómo hacen para... Magia tienen que hacer. Para vivir. Más si ponerle tenés... No sé, 5 hijos, serán 500 pesos, pero igual, no te alcanza. Pero aparte la solución es, ¿cuánta plata hay en burocracia de estos programas? Uh-huh. ¿No? Se puede invertir en laburo, pero laburo en serio, es el laburo que uno va, labura, uh-huh, todos los días, ficha, sale y después al mes tiene su salario y con su salario se compra lo que tiene ganas y no tiene que depender de la tarjeta, uh-huh, para alimento y de la tarjeta para limpieza y de la tarjeta para allá y la tarjeta para acá. ¿No sería mucho más simple? Sí, creo que sí. Por último, dice esta crónica, la noticia la estamos extrayendo del periódico Noticias Paseñas, que habla sobre el título de tarjetas del programa Derecho Garantizado para la Niñez. Lo que estamos compartiendo es parte de esta crónica publicada en este periódico. Dice, este retraso, porque recién ahora se está lanzando, uh-huh, la de los meses de julio, agosto y septiembre, en septiembre. Este retraso se debió a la emergencia sanitaria como factor principal, a las elecciones de junio y al cambio de autoridades. Pradal, el asesor, ¿se acuerda? Aclara, sí, que no hay más lugar para inscribirse, salvo aquellas ya inscriptas con 2 o 3 chicos y que luego hayan quedado embarazadas, lo que pueden inscribir con fotocopia y DNI, partida de nacimiento, y los requisitos que son que no tengan plan familias, plan jefes, bien, pensión, jubilación, cobertura de salud, trabajo en relación de dependencia, ni percibir fondos de desempleo. A todo esto, José Precio... cada vez que lo nombre me voy a acordar del chiste que hizo. A todo esto, José Precio, no sé dónde conseguirá los precios. Para, no sé dónde lo busca. Agregaba que en su momento se hicieron operativos en el patio santiagueño y en otros lugares donde se verificaban los datos. No tendrían que tener ningún beneficio extra los padres ni trabajar en blanco. O sea que con 100 pesos hay que vivir. O sea, no, está perfecto. Además, se utiliza el sistema de cruce del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, el cual descarta automáticamente a aquellas personas que no cumplen los requisitos. Por ello, para mantener el beneficio, los padres deben cumplir con el calendario de vacunación correspondiente y la condición de alumno regular de aquellos chicos escolarizados. Finaliza la crónica de las tarjetas del Derecho Garantizado a la Niñez de 100 pesos. Acuérdense, 100 pesos tiene que salud, alimentación, vestimenta, educación. Recreación. Y recreación. A recreación se refiere a llevarlo a pasear. Sí, llevarlo a pasear, al club, a la calecita, a tomar un helado. Muchacho, este Precio, Va a buscar José. José Precio va a buscar los precios a donde va el INDEC. Igual este precio es con Z, digo, para diferenciar. Para diferenciar. Sería precio. Precio. Uh-huh. Le falta precio. Lo pronuncié mal. Que lo busque, que lo busque ahí. Estamos intentando dialogar con Ale Leguizamón, que se encuentra en la planta Terrabús y Craft. Allí va a estar dialogando a las 10:30 con los obreros. Estas cosas de la tecnología que no nos permiten comunicar en este momento. Seguramente igual, si no nos podemos comunicar antes del cierre, esta edición de Encuentro con las Noticias, estaremos mañana compartiendo parte de la entrevista que pueda realizar a los obreros allí en la zona de General Pacheco, en Terrabús y Craft. Los obreros o una parte de ellos en este momento están movilizados en la capital federal, en el centro, también en reclamo de volver a sus puestos de laburo. No soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora D. No, no. No quiero parir. Que de lo que sos no está en los cuentos. Y vamos llegando al final, nos quedó afuera el radialista. Rápido que se pasa toda la mañana. No, sí, la verdad que cada vez... Últimamente se está pasando muy rápido. Cada vez se pasa más rápido. Mañana vamos a arrancar, si le parece, con el radioclip. Dale. Porque ya nos quedó afuera. La semana pasada no nos quedó afuera, no los poníamos porque preferíamos hacer contacto a través de Farco Satelital con... el Congreso. Con el Congreso directamente, con lo que estaba pasando con el debate del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que martes, miércoles, jueves y viernes no estuvimos compartiendo estas producciones de diferentes radios de Latinoamérica. Hoy no nos quedó afuera por una cuestión de tiempo. Mañana estaremos compartiendo en el inicio, ¿sí? Después de compartir el primer tema musical. Mañana sí, así no, no se nos va a pasar. Lo vamos a dejar acá agendado como tema número uno para la edición de mañana, de compartir estas producciones que creemos importante difundir, ¿no? Van tocando diferentes temáticas y tienen que ver con producciones de radios comunitarias de América Latina que están disponibles en una especie de biblioteca virtual que se llama Radioteca y que tiene una dirección en la web que es www.radioteca.net. Ahí uno puede subir producciones propias, no sé, uno trabajó en un jardín y hizo con los chicos... Lo hizo cantar una canción. Bueno. Una canción que habla sobre el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Esa canción, si quiere que otros la puedan escuchar, compartir, utilizar como material para reflexionar sobre el medio ambiente, la sube a la radioteca y ahí cualquier colectivo de comunicación comunitaria, radio, centros de producciones puede... bajarla y compartirla, así de simple y así de fácil, absolutamente gratis. La idea justamente es el intercambio de producciones. Nosotros tenemos varias producciones nuestras aquí de la radio en Radioteca y vamos todos los días compartiendo una diferente de otras radios comunitarias de América Latina. Mañana sin falta estaremos entonces compartiendo el radioclips de todos los días. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agradecemos antes de despedirnos a los colegas de la publicación La Oreja que Piensa, una agencia de noticias que comparte mes a mes diferentes noticias. En esta edición, algunos de los temas que tienen publicados, por ejemplo, tienen que ver con la artista de música popular, Sonia Abán, ¿sí? El título es Me siento muy mimada por toda la familia de la música, dice en una entrevista concedida justamente a La Oreja que Piensa. Otra de las noticias tiene que ver con los vecinos del Arroyo de Ragueira. Los vecinos del Arroyo de Ragueira realizan un taller de huerta orgánica, capacitan a chicos y a chicas de Villa de Mayo. Otra de las noticias, Juan Ramón Norte de Santa Fe, una información publicada también por los colegas, y hay una entrevista a Adolfo Pérez Esquivel que habla sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. El título de esta entrevista es una pregunta: ¿qué defendemos, la libertad de prensa o la de empresa? Es el título de la entrevista que le realizaron a Adolfo Pérez Esquivel, dentro de algunas de las noticias que tiene publicada en esta edición La Oreja que Piensa, que tiene un sitio en la web también para consultar y compartir diferentes noticias, que es laorejaquepiensa.blogspot.com. Nos vamos, te hicimos compañía en la operación técnica de puesta en el aire, Gloria Sandoná, compartiendo las noticias locales y los avisos comunitarios, Silvina Vivas, mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Ale Leguizamón está en este momento en la planta de Terrabús y Craft, vamos a ver si mañana podemos compartir alguna de las entrevistas que consiga del diálogo con los trabajadores, a ver cuáles son los pasos a seguir en este plan de lucha para intentar volver a recuperar su puesto de trabajo. También en un rato estarán los compañeros de la Alameda realizando una audiencia con la gente del Ministerio de Trabajo de Pilar por la situación de trabajo infantil y la explotación en la granja La Escondida, de Exaltación de la Cruz. Las granjas pertenecen a la firma Nuestra Huella, Sociedad Anónima, que en la Argentina abastece a las diferentes cadenas de hipermercados y que exporta al exterior, una empresa que se hace millonaria gracias a el trabajo esclavo, al trabajo infantil y en detrimento de la salud de los niños y las familias, donde trabajan, por ejemplo, una familia con cerca de 5.000 gallinas en galpones, ¿sí? En las jornadas de 12 a 18 horas denunciadas por la cooperativa La Alameda y por el movimiento de trabajadores excluidos. Mañana estaremos también compartiendo esta información. Nos vamos como todos los días con una pequeña producción de LT22 Radio La Colifata. Así es, bueno, por allá por el 94, cuando La Colifata tenía 4 años, hizo este micro que se llama 4 años de La Colifata. Desde hace casi 14 años se habla de La Colifata y del Hospital Borda, pero ¿alguna vez se preguntaron cómo ven la situación, quiénes están internados en este centro asistencial y qué sentimientos tienen con respecto a su emisora y a quienes trabajan con ellos? Cuando cumplimos 4 años, Jorge escribió esto. Y antes que nada, para hacerle un favor a los operadores técnicos de la estación La Colifata, voy a pasar la identificación. LT82 La Colifata en el aire, operada por el EU4AOK. Soy del servicio 25A, llevo 4 años internado en el Borda. 4 años de Colifata. Unos meses antes de mi internación en este pudridero hediondo que es el Borda, salían al aire, por esos entonces interiores, LT22 La Colifata, la primera radio de un manicomio. Desde entonces hasta ahora muchos sábados la vieron y oyeron mucha gente y La Colifata ha crecido en calidad, calidez e iniciativas. Junto a otras experiencias está la lucha contra la existencia de estos resabios del pasado que son los manicomios. Hay que agradecer a la Cooperativa de la Esperanza, Cooperanza, y a los internos y profesionales externos su apoyo incondicional para que la LT22 siga al aire, ahora externo, y en poco tiempo sea realmente la voz de los que nos despojaron la voz. Gracias, muchachos, les cedo el micrófono.